Audiocuentos Disney. Robin Hood. Hace muchos, muchos años, el rey Ricardo de Inglaterra partió hacia Tierra Santa en una guerra de cruzadas. Durante su ausencia, el príncipe Juan, su malvado hermano, usurpó el trono real. Juan era un león cobarde y engreído que tenía un corazón cruel y despiadado. Su único afán era amontonar más y más riquezas y por eso obligaba a los débiles y desamparados a pagar fuertes tributos. ¡Colectas! ¡Lindas colectas! ¡Oro de los benditos impuestos! Sergis, la servil y pegajosa serpiente que acompañaba al príncipe Juan a todas partes, le aduló. Oh, señoría, poseéis un don especial para extraer de los pobres el oro. Se me acaba de ocurrir una frase genial. Robar al pobre para ayudar al pobre rico. ¿No es genial? Sí, señoría. Aquel tirano sin corazón se aprovechaba de la ausencia del rey Ricardo para explotar a su antojo al pueblo. Solo Robin Hood, un valiente y astuto zorro, se alzó frente a aquel usurpador. Robin, que vivía en el bosque de Sherwood, robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Precisamente en aquel frondoso bosque de Sherwood empezó nuestra historia. El día acaba de despuntar y el sol comenzaba a calentar con sus rayos la tierra. Allí, escondidos entre la maleza, estaban Robin Hood y su inseparable amigo Little John, un enorme y simpático oso. Es la carroza real con el príncipe Juan en persona. ¿El príncipe? Conmigo no cuentes. Hay una ley que prohíbe robar a los nobles. ¡Adiós! ¡Espera, espera! Vas a perder la ocasión de actuar ante la nobleza. ¡Ay! No puedo contigo. Los dos amigos se pusieron rápidamente manos a la obra. Se disfrazaron de gitanas y salieron al encuentro de la comitiva real. ¡Hola, hola! ¡Esperen! ¡Decimos a Buenaventura! ¡Adivinamos la suerte! ¡Adivinamos el futuro! ¡Traemos amuletos! ¡Predecimos el futuro según su horóscopo! Al oír aquel alboroto, el príncipe Juan se asomó a la ventanilla de la carroza. ¡Gitanas adivinadoras! ¡Esperen, alto! El truco había funcionado. La carroza se detuvo junto a ellos, pero Sergis no se fiaba demasiado de aquellas dos gitanas. Señoría, tal vez sean bandidos. ¡Pamplinas! ¿Mujeres bandidos? ¡Qué idiotes! ¡No seas bestia! A pesar de las advertencias de Sergis, el príncipe Juan invitó a la gitana, que en realidad era Robin Hood, a subir a la carroza. Amadas súbditas, tenéis mi permiso para besar la real mano. Las dos, si gustáis. ¡Oh! ¡Nos otorgáis esa gracia! ¡Qué honor! Una vez dentro, Robin puso en práctica su plan para desplumar al príncipe Juan. Ahora, cerrad los ojos y concentraos. Bien cerrados, no hagáis trampas, señoría. Del mundo de las tenebrosas tinieblas, venid, espíritus. ¿Oyeron? El príncipe Juan picó el anzuelo. ¡Oh! Veo una cara y una corona sobre una noble testa. Ese soy yo. Una corona. ¡Qué alegría! La cara es hermosa, real, majestuosa, amable y llena de ternura. Hermosa, real, majestuosa, amable, sí, sí, llena de ternura. Esa es mi viva imagen, sí. Así. Mientras Robin Hood entretenía al príncipe con adivinaciones, Little John robaba con disimulo todo el oro que había en la carroza real. Cuando Robin se aseguró que su compañero tenía a buen recaudo las bolsas con el oro, puso los pies en polvorosa y huyó hacia el bosque de Sherwood. ¡Demonios! ¡Me han robado! ¡Gis, ven acá! ¡Nunca estás cuando te necesito! Gis, que estaba indignado con el príncipe Juan porque este no había querido hacer caso de sus advertencias, le respondió airado. Os lo dije, lo sabía, sabía que os robarían. Intenté advertiros, pero no queríais saber el futuro. Una vez a salvo, Robin repartió como siempre el botín entre los más necesitados. Pero Robin Hood llevaba a cada casa algo más importante que el dinero. La esperanza de que algún día todo cambiaría y que la justicia volvería a reinar de nuevo en Inglaterra. ¿Cómo podríamos corresponderle? Ojalá pudiera hacer más. Tome. Y no pierda la fe. Algún día volverá la felicidad a Nottingham. Ya lo verá. Ah, Robin Hood. Ha hecho tanto para mantener viva nuestra esperanza. Bendito sea. Bendito sea. Robin Hood era feliz haciendo el bien. Sabía que, en cuanto regresara el rey Ricardo de Tierra Santa, encarcelaría al malvado príncipe Juan y a Ser Gis. Entonces, todo volvería a ser como antes, y quizás él también podría hacer realidad su propio sueño: casarse con su amada, la hermosa y dulce Lady Marian, la muchacha más bella y delicada de toda Inglaterra. Desde muy jóvenes, Robin Hood y ella estaban enamorados. Pero hacía mucho tiempo que no se veían. Ella vivía encerrada en el castillo de su tío, el malvado príncipe Juan, y su único pasatiempo era conversar con su aya. La joven Lady Marian suspiraba continuamente por su amado. Ah, Clocky, estoy segura de que él sabe que aún lo amo. Por supuesto, querida. Créeme, algún día tu tío, el rey Ricardo, te obligará a ser la esposa de un bandolero. Querida, ¿pero cuándo? ¿Cuándo? Paciencia, querida, paciencia. No lo olvides, la distancia avive el amor del ser querido. Oh, avive el olvido. Oh, estuve lejos tanto tiempo. Tal vez ya se olvidó de mí. Pero Lady Marian estaba muy equivocada. No muy lejos de donde ella estaba, en el bosque de Sherwood, Robin hablaba con su amigo Little John. Creo que estaba pensando en Marian otra vez. No puedo evitarlo. Estoy enamorado. Mira, ¿por qué no dejas de estar sufriendo y suspirando? Cásate con ella y ya. ¿Casarnos? No es posible llegar con un ramo de flores y decirle a la chica: fuimos novios, ¿te acuerdas de mí? ¡Vamos a casarnos! No, las cosas así no salen bien. Ah, vamos, Robin. Sube a su balcón, tómala en tus brazos y róbatela como todo un caballero. No, no podría hacer eso. Ya lo he pensado, pero no resultaría. Además, ¿qué podría ofrecerle? Pues un buen puchero, no. Estoy hablando en serio. Ella es una dama muy distinguida. Bueno, es distinguida. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Que soy un forajido. Andar siempre huyendo no es la vida que merece una dama como ella. Vivir con un bandolero. En ese momento, apareció el fraile Toc. Oh, por amor de Dios, hijo. Tú no eres un bandolero. Algún día tú vas a llegar a ser un verdadero héroe. Un héroe. ¿Oíste eso? Nos han indultado. ¡Ah, eso es un milagro! ¡Aún no nos han arrestado! ¡Par de graciosos! ¡Búrlense si quieren! Pero vine a traerles noticias de Nottingham. Y probando un poco del puchero que había preparado Robin Hood, prosiguió. ¿Pero quién diablos hizo esto? El príncipe Juan organizó un torneo de arquería para mañana. ¡Torneo de arquería! Robin podría ganarlo con los ojos cerrados, ¿eh, Robin? Gracias, Little John. Pero no me han invitado. No, pero yo sé de una personita que se alegraría mucho si fueras a competir. Ya sé quién. El muy generoso y honorable sheriff de Nottingham. No. La señorita Marian. ¿La señorita Marian? Sí, ella premiará con un beso al triunfador. Al triunfador, ¿eh? ¡Vamos, amigos! ¿Qué estamos esperando? Un momento, Robin, espera. Ese lugar estará inundado de guardias de Juanillo. Ya lo sé, pero no lo olvides. Un corazón cobarde jamás conquista a su amada. No temáis, amigos. Esta va a ser la mejor actuación de mi vida. Estaba decidido. Robin participaría en el concurso de arquería. Ahora lo único que necesitaba era encontrar un buen disfraz con el que los guardias del príncipe Juan no le reconociesen. Así, a la mañana siguiente, disfrazado de cigüeña zancuda, Robin se dirigió a la ciudad de Nottingham en compañía de Little John. Las trompetas anunciando el torneo empezaron a tocar. Arqueros de todos los rincones de Inglaterra habían acudido a medir su destreza y puntería. El príncipe Juan, sentado en el trono que había bajo la carpa real, se frotaba las manos. Este va a ser un gran día. Una inolvidable fecha en que consumaré mi astuto plan. Oh, claro que sí, señoría. Vuestro plan para capturar en público a Robin Hood es súper especial. El príncipe Juan no podía perdonar que Robin le hubiera quitado ante sus propias narices el oro que con tanto esfuerzo él había robado al pueblo a base de impuestos y tributos. Mi trampa ya está preparada. Quiero venganza, dulce venganza. No gritéis, señoría. Solo vos y yo sabemos el secreto, y vuestro secreto es mi secreto. No hay basta de cisear en mi oído. ¿Secreto? ¿Cuál secreto? Sobre la captura de Robin Hood, señoría. Ese insolente bandolero. ¡Uy! Yo le mostraré de quién es la corona. Comparto vuestro odio, señoría. Ese mañoso, escurridizo, se engañó sin misericordia. Se atrevió a despojaros haciéndoos blanco de sus burlas. ¡Basta! Junto al príncipe Juan y a Sir Gis estaban la dulce Lady Marian y su aya. Oh, querida, estoy tan emocionada. ¿Pero cómo voy a reconocerlo? Oh, sabrá cómo hacerlo. Tu astuto enamorado siempre tiene todo previsto. Por fin llegó Robin Hood al lugar donde se celebraba el torneo. Y claro, lo primero que vio fue a su amada doncella. ¿La viste, Little John? ¡Qué hermosa es, ¿verdad? ¡Espera, amorcito! El amor puede hacer que pierdas la cabeza. No te preocupes. Este disfraz engañaría a mi propia madre. Sí, pero tu madre no está aquí. A quien debes engañar es a nuestro amado recaudador. Antes de comenzar, el protocolo requería que los participantes presentaran sus respetos al rey. Robin, con su disfraz de cigüeña, desfiló con los demás concursantes ante el palco real sin que nadie le reconociera. Cuando llegó frente a Lady Marian, le dijo... ¡Oh, Lady Marian! Perdonadme, pero será un gran honor competir para lograr un favor de tan hermosa dama. Espero ganar vuestro beso. Gracias, mi zancudo arquero. Os deseo la mejor suerte con todo mi corazón. El torneo dio comienzo. ¡Alteza! Con vuestro real permiso, estamos listos para empezar. Proceda, capitán. ¡El torneo por la flecha de oro debe empezar! Las pruebas eliminatorias acabaron enseguida. ¡Atención, por favor! Los finalistas son el honorable y querido Sheriff de Nottingham. Pico largo, zancudo de Devonshire. Ahora todo estaba entre Robin Hood y el sheriff de Nottingham. El primero en disparar a la diana fue el sheriff. Como era de esperar, hizo trampas y su flecha dio justo en el blanco. Ese disparo gana la flecha de oro y el beso de la hermosa Marian. Escondido tras su disfraz de cigüeña, Robin Hood tensó su arco. No era fácil superar el tiro del sheriff. Miró al blanco y se concentró. Abrió las manos y la flecha salió disparada en dirección al blanco. ¡Menudo disparo! La flecha partió en dos a la del sheriff y se clavó justo en el centro de la diana. El príncipe Juan se dio cuenta enseguida de que un disparo así solo podía hacerlo el mismísimo Robin Hood. Arquero, os felicito. Y por vuestra superior destreza vais a obtener lo que merecéis. Con mi real reconocimiento. Gracias mil, vuestra alteza. Jamás pensé que os vería personalmente y podría estrechar vuestra mano. No apretéis la mano real. Ah. Y ahora te declaro el triunfador. O más apropiadamente, el perdedor. ¡Prendedlo! Los guardias se abalanzaron sobre Robin y le cargaron de cadenas. El príncipe Juan añadió: te sentencio sin previo juicio a una muerte inmediata. ¡Ya! Lady Marian se arrodilló ante el príncipe suplicando. ¡No! ¡No! ¡Piedad! Por favor, señor, os suplico que le perdonéis la vida. ¡Tened piedad! Oh. ¿Y por qué habría de hacerlo, sobrina querida? Porque lo amo, alteza. ¿Lo amáis? ¿Y acaso este bandolero corresponde a vuestro amor? Marian, querida, te amo más que a mi propia vida. Jóvenes enamorados, vuestro amor ha logrado conmover mi viejo corazón de roca. ¡Pero los traidores a la corona deben morir! Al oír aquello, Robin Hood le respondió: ¡esa corona es del rey Ricardo! ¡Viva el rey Ricardo! ¡Viva el rey Ricardo! ¡Ricardo! ¡Yo soy el rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡Yo! ¡Que su cabeza ruede! En el mismo momento en que Robin Hood era llevado a la picota, Little John le puso disimuladamente un cuchillo en la espalda al príncipe Juan. Ahora, Juanillo, ordena que desate a mi amigo o te... ¡Desatad a mi amigo! ¡Soltad al prisionero! ¿Que suelte al prisionero? El aya de Lady Marian le dijo al sheriff: ¿no oíste la orden del rey, imbécil? ¡Sí, imbécil! ¡El rey soy yo! ¡Ya es lo que te he ordenado! No es necesaria tanta rudeza. ¡Suéltalo! ¡Por amor de Dios, suéltalo ya! ¡Ha triunfado el amor! El sheriff soltó entonces a Robin. Pero cuando Little John le quitó el cuchillo al príncipe Juan de la espalda, este alertó a los guardias. ¡Prendedlo y matadlo de inmediato! Se organizó entonces una buena pelea. Tras derrotar al príncipe Juan y sus esbirros, Robin huyó con Lady Marian y sus amigos al bosque de Sherwood. ¡Viva Robin Hood! ¡Sí, que viva Robin Hood! ¡Y también la señorita Marian! ¡Bravo, bravo! ¡Sí, sí, que vivan los dos! ¡Bravo! ¡Y que muera el príncipe Juan, el rey inglés pelele! ¡Yeah! A un rey inglés todos cantarán en los siglos que vendrán. Mas no por ser un gran monarca o por saber reinar. Mientras el buen rey Ricardo a las cruzadas fue a pelear. Tenemos que aguantar al tirano Super Juan. Y cuando la historia hable de él, dirá que fue torpe, inútil y cruel. El que hoy es el rey inglés pelele. El que hoy es el rey inglés pelele. Por vivir en el palacio real, se sienta al trono a pensar a quién hacer el mal. Los berrinches son su fuerte, eso sí lo sabe hacer. Y después el pulgar se chupa y llora, llamando a su mamá. Él dice que Juan primero es, y Juan el risero más bien es. Le dicen el rey inglés pelé. Pégale bien al ritmo, muchacho, ¿eh? ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos! ¡Bailamos un beso! ¡Ja, nuestro pan. Del rey ausente intenta usar corona y cetro real. Ah, pero mientras haya hombres como el noble Robin Hood, lo harán pagar toda crueldad y al pueblo ayudarán. Por mucho que lo quieran cuidar, desnudito lo vamos a dejar. El más que poco loco, Rey Pelele. El pícaro cínico, maniático ideático, colérico histérico, pálido escuálido, chinche berrinche, siendo lerdo, es Super Juan, el Rey Inglés Pelele. La fiesta en el bosque de Sherwood continuó hasta bien entrada la noche. Pero aquella nueva derrota fue demasiado para el orgullo del malvado príncipe Juan. Y su corazón se le endureció aún más si cabe. Llamó al sheriff a su presencia y le ordenó tajantemente: ¡Doblad los impuestos! ¡Triplicad los impuestos! ¡Exprimidlos hasta que le saquéis el último céntimo a mis musicales súbditos! Y así fue. El perverso príncipe Juan cumplió sus amenazas y sus súbditos pagaron muy cara la humillación que había sufrido. Impuestos más y más altos. Ya los impuestos ahogaban al pobre pueblo de Nottingham. Y los que no podían pagar eran encarcelados. Un día, el sheriff entró en la iglesia de Nottingham y al ver una moneda en el cepillo la requisó. El buen fraile Tuck se encendió en cólera. ¡Un momento, sheriff! ¡El dinero del cepo para los pobres es sagrado! Lo sé, es para los pobres, por eso se lo llevaré al pobre príncipe Juan. Al oír aquello, el fraile Tuck explotó. ¡Malvado ladrón! No te exaltes, fraile. Solo cumplo con mi deber. Recaudar impuestos para ese arrogante, ese inútil, ambicioso y tirano príncipe Juan. Mira, cura, tú hablas demasiado y no me sorprendería que un día de estos te ahorcaran por insultar al rey. ¡Fuera de la casa de Dios! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Y agarrando un palo comenzó a pegarle al sheriff. ¿Quieres dinero? ¡Palos son los que te voy a dar! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Así! ¡Péguele duro con él, padre! ¡Toma, vete, maldito! ¡Ya verás! ¡Maldito animal! ¡No te escondas, canalla! ¿Dónde estás? Aquella era la excusa que el sheriff estaba esperando para detener al fraile Tuck. ¡Quedas arrestado por alta traición a la corona! ¡Oh, no! Cuando el retorcido príncipe Juan se enteró de que el fraile Tuck estaba en la cárcel, tuvo una perversa idea. ¡Ah, sí! ¡Qué idea! Usaré a ese gordinflón fraile como cebo para atrapar a Robin Hood. ¿Otra trampa? Sí, estúpida serpiente. Ese cura será llevado al cadalso en la plaza pública. Pero, señoría, ¿ahorcar al fraile Tuck? ¿Un eclesiástico? Sí, mi temeroso reptil. Y cuando nuestro escurridizo héroe intente rescatar ese barrigón clérigo, mis guardias lo apresarán. Robin Hood no tardó en enterarse. Tenía que hacer algo y pronto. Su única salvación es que asaltemos esta noche la cárcel. ¿Asaltar la cárcel? ¡No se puede entrar ahí! Debemos intentarlo. Por la mañana lo van a ahorcar. Enfrentándose una vez más al peligro, Robin Hood y Little John entraron en el castillo durante la noche. Aprovechando que el sheriff dormía a pierna suelta, Robin le robó del cinto las llaves de los calabozos y se las dio a Little John. Escucha, libera al fraile Tuck y a los otros mientras yo asalto la tesorería. Little John entró en los calabozos para liberar al fraile Tuck y al resto de los prisioneros. El pobre fraile se llevó una gran alegría. ¡Oh, Little John! ¡Qué sorpresa! ¡Silencio! ¡Nos vamos de aquí! ¡Oh, gracias a Dios! ¡El buen Dios respondió a mis plegarias! Mientras el fraile Tuck y Little John liberaban a los demás prisioneros, Robin Hood subió hasta el dormitorio del príncipe Juan. Aprovechando que dormía profundamente, Robin le quitó de nuevo todo el oro que el malvado príncipe había robado al pueblo. Con las bolsas del oro en su poder, los fugitivos se dirigieron con gran sigilo hasta la puerta del castillo. ¡Salgan pronto! Pero justo cuando escapaban, el príncipe se despertó y se dio cuenta de todo. ¡Ay, no, no, no, no, no, no, no! ¡Me han robado mi oro! ¡Guardias, guardias! ¡Se escapan los presos! ¡A ellos! La guardia del príncipe comenzó a perseguir a los prisioneros. Robin Hood hizo frente él solo a los guardias para que sus amigos pudieran escapar. ¡Váyanse y no se preocupen por mí! La guardia pisó el puente levadizo del castillo y echó el rastrillo. Robin estaba atrapado. El malvado sheriff le tenía rodeado. Pero Robin Hood no se rendía jamás. Trepó por los muros del castillo y consiguió llegar a una de las torres. Desde allí, Robin se tiró de cabeza al foso de agua. Aquella era su única salida. Robin comenzó a nadar a toda velocidad. Pero el príncipe Juan desde su ventana lo vio y ordenó a sus arqueros que dispararan sobre él. ¡Mátenlo pronto! ¿Qué esperan? Una espesa lluvia de flechas cayó sobre Robin, quien desapareció bajo las aguas. Solo su sombrero atravesado por una flecha salió a flote. El príncipe Juan estaba loco de alegría. ¡Sí! ¡Está muerto! ¡Acabamos con él! ¡Bravo! En la otra orilla, Little John se dio cuenta de que Robin Hood había muerto. Los amigos de Robin, sin apartar los ojos del foso, no podían creerlo. De pronto, algo se movió en el agua. ¡Little John! ¿Qué es eso? ¡Little John, mira! ¡Mira! Un junco de caña se acercaba hacia la orilla donde estaba Little John. ¡Sí! ¡Era Robin Hood! Robin había usado la caña para respirar. Por eso había aguantado tanto tiempo bajo el agua. Ya empezaba a preocuparme, Robin. Pensé que nunca saldrías. Afortunadamente, aquella fue la última vez en que Robin tuvo que enfrentarse al malvado príncipe Juan y a sus secuaces. El valeroso rey Ricardo regresó de las cruzadas al día siguiente. Enseguida fue informado de las fechorías y vilezas que su hermano Juan había cometido con el pueblo y lo encarceló. Y también metió en la cárcel a Sir Gis y al malvado sheriff de Nottingham para que le hicieran compañía. La paz y la justicia por fin habían regresado a Inglaterra. Robin y la bella Lady Marian por fin se casaron y vivieron felices para siempre.